El Bicho Rector te presenta esta noche a su invitado especial. Este viaje de dos pasajeros va tomando rumbo incierto, con cierta complicidad. Torcer las vías y descarrilar, crear un reino antiguo, pero hoy acá. Decapitados. Temón. Yo, fue el primer corte. Poco objetivo lo mío, ¿no? fue el primer corte del disco, ¿no? Que no tuvo video. El primero que tuvo video fue. De hecho fue la primer tanda de puteadas en la historia de puteadas de Catupecu. Porque imagínate que la banda venía del Power Trio, súper crudo. Y de repente sale un disco muy producido, con un audio muy clean, donde Gaby empezaba a experimentar realmente como productor, donde él metía teclados, el audio estaba masterizado en Nueva York. Y este tema, imagínate que Catupecu venía del pogo al palo, y esto es un tema trabado, arranca claro, con un riff. Sí, y la gente escribía y nos puteaba en la sala. Yo en ese momento trabajaba en la sala, pero todavía no estaba tocando. Y era tipo, ¿qué es esta porquería? No se puede hacer pogo. Sí. Y es una constante en Catupecu siempre la puteada, ¿viste? En serio, pero igual hasta en un punto, hace poco hicimos una reversión con esto, los 20 años, de un tema del primer disco de Dale, que es... Mil Voces Finas. Que tiene como una base electrónica, pero todo tocado, pero con máquinas, ¿viste? Y nos encantaba ver que viste, Internet, además con su impersonalidad y todo el mundo opina, Sí, y mucha, por supuesto, puteada, y decíamos, bueno, estamos por el buen camino, ¿viste? Porque siempre es, cuando salió con el cuadro dentro de cuadros, que es un disco que Gabriel no tocaba el bajo. Claro. Disco muy crudo, sabido, abrir. Yo me recuerdo las críticas de ese disco. Lo mataron. Yo fui a la presentación en Obras. De hecho, que de hecho, había armado la, sí, sí. Sí. Bueno, hicimos ese Obras y después hicimos una gira que teníamos tipo 15 ciudades, de las cuales tocamos en dos. Porque a la segunda ciudad se suspendió porque no se vendían tickets. Porque, porque fue un disco polémico, mal. Se tardó mucho en entender, sí. Lo irónico de la cuestión es que a los dos años se revirtió la situación y fue como, no es un disco experimental, si no entendés, no entendiste nada. Y de repente ahora, hoy por hoy, si no tocamos Hechizo, Origen Extremo, Hormigas, temas de ese disco, es como tipo, cuadro. Bueno, lo que contás es un poco también el síntoma de lo que es la carrera de Catupecu Macho, menos para mí, que es la velocidad con la que sucedieron los hechos. O sea, sacaron un disco y ni se procesó, no. Y ya vos me decís, tipo, se canceló la gira, tipo, ya no hubo un respeto ni siquiera, bueno, esta es mi obra, este es mi arte y con esta me defino, que ya de movida hubo una reacción y para mal. Pero ¿se acuerdan cuando éramos chicos que yo leía y decía... Bandas que tienen 20 años de trayectoria para mí eran dinosaurios. Claro. ¿No? Claro, y hoy en día Catupecu tiene 20 años y están todos, no en su juventud de adolescencia, post-adolescencia. Todavía caminamos sin bastón. Claro, es eso. No hay arrugas y no hay jeites rockeros de primer mundo de vanidades. O sea que el patrón humano siempre se respetó, ¿no? En Catupecu, entre ustedes. Sí, y en realidad creo que el factor común de Catupecu, que quizás lo dictaminó de alguna manera inconsciente Fer, que es como el eje vector de todo esto, ¿no? La punta de flecha, fue siempre la afinidad espiritual antes que la destreza o la habilidad en el área... mental. Exacto, pero en no solo en los músicos, todos los satélites, todas las órbitas que están alrededor de Catupecu, llámese manager, jefe de producción, diseñador, etcétera, etcétera, son personas que nacieron del riñón de Catupecu y que son personas que están casi del principio y que por ahí se terminaron desarrollando en la tarea que hacen hoy por hoy. Pero, por apostarle, exactamente. Darle tiempo. Y creo que en ese sentido Fer es una persona muy sabia, o más que sabia, con una sensibilidad muy amplia en la cual supo ver siempre las personas que debían incluir toda esta película, toda esta épica. Y creo que también en eso radica la longevidad y lo complicado que una banda de rock que dure 20 años es muy extraño. ¿Entendés? Y sobre todo después toda la cantidad de hechos que sucedieron y hechos muy complicados como lo de Gaby, ¿no? Claro. Y hoy por hoy, después de 20 años, sigue vigente y no, el box set o los festejos de estos 20 años no es un rejunte o nos volvemos a juntar para... No, Catupecu sigue tocando, ahora sale en breve, va a salir otro disco y... Creo que eso se debe a esa afinidad espiritual o humana que siempre se buscó antes que una destreza técnica. Agu, te lo puedo decir, él no era baterista, Seba. Eso es importante, era técnico. Es lo que quería decir. O sea, Catupecu te transformó en baterista. Sí, totalmente, sí, sí. Bueno, como a él en realidad no era tecladista. No era tecladista, Seba, cuando lo fueron a buscar, que en realidad Seba era asistente. Era asistente, ¿no? Igual él tocaba la guitarra, pero no tocaba el bajo. Por ahí sí, después nos enteramos que él tocaba el bajo de pendejo, sí, pero no era bajista. Bajista, propiamente dicho. Y Fer lo fue a buscar para que ocupe el lugar de Gaby, que en realidad Gaby era como bajista. Aparte de eso, la guitarra, ¿no? Pero aparte de eso, no es vení y sumate como bajista. Vení y vas a cumplir el rol. Claro, los zapatos de... O sea... De ninguno de los tres que ya, digamos, ninguno de los tres integrantes de Catupecu Macho, ya a la altura que empezaron a aparecer, digamos, otras personas, no era cualquier instrumentista, digamos. Sí. Porque vos podés tocar, podés sacar los temas, y vos también, podés sacar los temas de batería, pero tenés... poner, digamos, sacarlo con la impronta de Fueron Creados y aportándole tu impronta. O sea, no es buscar... Lo que pasa es que creo que siempre el encare fue con mucho respeto. Como se lo tomó, sobre todo, a ver, yo no tuve que suplantar a nadie, igual, si bien tuvo un par de meses Gustavo Bilbao tocando teclados, o sea, pero por ahí la tarea de Agus o de Seba Seba tuvo que incorporarse en el rol de lo que hacía Gaby, que es unos zapatos muy grandes. Sí. Y él en tocar en el rol de tres bestias que estuvieron antes, claro, que fueron Baraj, Aprile y Herlen. Y hacerlo no con dignidad, no solo con dignidad, sino con... Con personalidad. Sino con sin personalidad. Saber tocar el instrumento. Claro, exactamente. Y eso es lo más difícil. No, pero yo creo, hoy nos decían, estamos haciendo una entrevista también y le decían a él que bueno, que él había dictaminado un nuevo pulso, que es el, o sea, el baterista dictamina el pulso de una banda de rock, claro, con lo cual estoy completamente de acuerdo. Sí, sí. Y él le agregó su mirada, su visión, y es alucinante eso me parece que habla muy bien de ellos. Claro. Y eso creo que solo puedes hacer cuando tomás con mucho respeto la tarea o el lugar donde estás, ¿entendés? Que es algo que creo que hicieron tanto él como Seba. Un dato por ahí anecdótico que no lo ve nadie. Por ahí Fer es una persona más volátil y no está todos los días quizás en la sala. Yo estoy por ahí más en las tareas, viste, de estar más burocrática, hablando con el manager, el jefe de producción. Y los que están, digamos, 10 horas por día, todos los días en la sala, tocando, más allá de las veces que nos juntamos con Fer o estamos los cuatro tocando, son él y Seba. Sí. Y te puedo asegurar que es una tarea que hacen de lunes a viernes, todos los días. Y ese trabajo después lo empecé a ver. Y es una cosa que surge por ahí de esto que te digo, del respeto, de encararlo. Bueno, esto, estoy en este asiento con estos zapatos. O sea, bueno, me tengo que hacer cargo de esto. ¿Me dejan hacer una preguntita? Que vale. Estoy hablando mucho. Y vamos a un tema. Termino, creo. ¿Vamos a un tema y después lo haces? ¿Cómo no? Dale, vamos a escuchar un tema más. Vamos al experimental, el origen extremo. Ahí vamos. Dale, escuchemos. Justo a tiempo. No, quería preguntarles que, Ustedes que siempre estuvieron en la vida de Catupecu casi desde el mismo comienzo de la banda, hubo un momento en que la banda estalló. O sea, se la veía venir, se hablaba mucho de Catupecu, los discos, la potencia en vivo, su presencia en festivales, en recitales, pero un momento que la banda estalló, definitivamente estalló, y lo que estamos hablando fuera del aire. No daban abasto los recintos o los lugares donde iban a tocar. ¿Cómo fue esa evolución de ser una banda barrial de chicos que se conocen desde casi la infancia a ser mega populares y justamente retomando lo que le decía antes, que músicos súper prestigiosos de la Argentina te estén diciendo estos chicos están haciendo algo nuevo y me gusta? Sí, en realidad hubo como varias idas y vueltas. Como te decía antes, fuera del aire, cuando salió Cuento Decapitado fue como un boom con Y Lo Que Quiero, Con Eso Vive. Después con Cuadro Dentro de Cuadro fue como todo lo contrario, la gente en un principio no lo adoptó, fue como un disco rarísimo. Y después, a los dos años sale El Número Imperfecto, un disco que de repente tenía Magia Veneno, A Veces Vuelvo, En Los Sueños. Temas que en realidad fue muy loco, porque la concepción de esos temas fueron... No sé, Fernando en esa época salía todos los días, estaba tipo súper detonado. Sí. Detonado bien, pero digo, no fue buscado, y cada uno en su aspecto también, ¿no? Y de repente se empezaron a hacer canciones para un disco, el próximo disco que venía después de Cuadros. Gaby dice, bueno, este disco quiero tocar el bajo, pero quiero ir por otro lado con el bajo, quiero hacer canciones. Gaby en su rol de productor también. Sí. Y salieron 11 canciones que... En ese momento para nosotros eran 11 canciones que las queríamos tanto como las de Cuadro, como las de Cuento. Sí. Y de un día para el otro levantaba la tapa del inodoro y sonaba Magia Veneno. Y era tipo, ¿qué onda con esto? ¿Sabes que a mí me sorprende mucho Magia Veneno? Que quiero escucharla ahora después, cuando antes de la tanda. Que pues, pasaba lo mismo, o sea, reconozco lo que estás diciendo. Vos entrabas a un kiosco y sonaba Magia Veneno. Sí, y el día de hoy que yo la escucho y me parece que me parte la cabeza. Es un tema súper deforme, que es una canción y que nunca me cansé de escucharla. Es un tema que te digo, músicos, amigos, grosos, de bandas súper grosas, que le decís... Bueno, te lo digo, Tomás Sussman de Las Pelotas, sí. Es un músico de la reputa madre, que viste que con Las Pelotas somos muy amigos, que decimos, Tomás, subiste a tocar. Dejate de joder, usted con esa estructura de mierda, me tengo que andar contando. Sí, no es un tema fácil, digamos, y es un tema que entró por todos lados. Sí, me da pie a preguntar esto también, que Catupecu recuperó ese formato casi de rock 70s en Argentina, donde las bandas que trascendían tenían algo nuevo para decir y que no repetían fórmulas estandarizadas de afuera. Pues, no sé si me explico más. Sí, totalmente, pero ¿sabes que yo, a veces nos preguntan, ustedes que entre disco y disco cambian y hacen cosas nuevas y tienen esa cuestión lúdica de investigar y yo creo que es algo inherente del artista. A mí me parece, honestamente, y puede resultar hasta jactancioso o presuntuoso, pero yo creo que un artista, vos buscás la palabra artista en el diccionario, la palabra creativo, y se supone que entendés que entre disco y disco, o entre obra y obra, entre película y película, o entre libro y libro que escribís, estás creando algo nuevo. Sí, la inquietud. Lo raro, a lo que voy con esto, que lo raro es que es la repetición, o sea, es lo que te termina aburriendo. Sí. A nosotros en algún punto es algo normal, o sea, buscar algo diferente, sí, buscar audios diferentes, diferentes maneras de componer, nuevas rítmicas, y... O sea, a lo que voy es que debería ser extraño. Pero, claro, que, al revés. Pero hasta una cuestión de aburrimiento y de honestidad. Sí. Ustedes, hace 10 años que estaba el bicho. No es el mismo programa. Vos escuchás, calculo, los programas hace 10 años. Por ahí tenías cosas tan buenas. Te sentí que te repetís y te aburrís y ya está. Es el momento que terminó esto. Pero tenés razón y comparto lo que vos estás diciendo. Extraño, me entendés. Pero por ahí mirándolo desde otro lugar o desde mi perspectiva, lo que es más común en realidad. Es lo que sucede, ¿no? Que la repetición. O ves algunas bandas que por ahí es algo más subjetivo, que dices, encontré la fórmula y se quedaron en eso. Claro. ¿No? Es que tampoco está mal. Yo soy fanático de CDC. ¿Qué disco, entre qué disco, o sea, cuáles son los discos que son iguales de CDC? No, bueno, yo sabía que los Ramones son iguales. Pero bueno, por eso te digo, el fanático. Yo soy fanático de Motley Crue. Y yo te digo qué disco entre. O sea, qué diferencia entre cada disco. Pero es una. Está, coincidimos con Macabre. Totalmente, totalmente. Es una música de raíz. Y la música de raíz no puede ser modificada. Exacto. O sea, ¿qué quieres inventar en el blues? Es blues. O sea, claro, ya está. Hay bandas de raíz. Raíz como Led Zeppelin, Motorhead. Sí, sí, que por ahí el valor. Es la, la evolución dentro de ese género. En evolución. Exactamente. Sí, sí, sí. Totalmente. Sí, sí, pero sí. Bueno, creo que lo extraño es que no tengas ganas de hacer un disco diferente. Eso que lo, no te aburre. O sea, por lo menos los artistas que más nos gustan a nosotros se caracterizan de cambiar entre disco y disco. ¿Cuáles no sé, son? Bowie. David Bowie, Björk, Peter Gabriel, Massive Attack, no sé. Igual nos gusta, a mí me gusta Napalm Death, pero a lo que voy... Me refiero sí, a que no seamos sí. extremos. Sí. No. Por eso terminaron produciendo sus propios discos, creo también. Es que llegar al estudio y decir, che, quiero lograr esto. Y hoy hablamos justo de eso. No, por ahí no te entiende lo que por eso te la cagan. Unos amigos, el otro día una banda amiga nos decía, che, pero ¿por qué no buscan un productor para que puedan sacar más para afuera las canciones? Porque las canciones están buenas, pero no terminan de popularizarse. Y yo lo miraba y tipo, ¿cómo te explico cómo se arman las canciones? Las canciones de Catupecu a veces salen, el último tema del grito después, el tema nuevo para el box set. Sí, lo vamos a escuchar al final. Salió de un acople, Seba, que es medio catrasca, que se lleva puesto todo así. Cuando se fue de la sala en un momento, dejó la viola tirada y se armó un acople. Fernando llegó, como es muy visualizador de las cosas, dijo, espera que voy a armar un tema. Y se quedó encerrado en la sala. 2 horas más o menos. Nos fuimos todos corriendo con una acople en loop. Sí, nosotros fuimos abajo. Una acople acústica, viste, con un efecto. Pelotudo, salimos todos corriendo. Él se quedó. Insoportable, era insoportable. Y el chabón ahí con 2 horas se armó toda la letra de punta a punta, la escribió en 2 horas y armó los acordes. Nos llamó, che, vengan a ver, y armamos un riff ahí, y tipo, a ver si tocamos esto, pum, y se armó en 2 horas un tema. Mirá vos. A lo que voy es que las canciones a veces surgen más que de una composición... Uh-huh. De un momento. De un momento, de un sonido, de un pedal, claro. De un audio, de un teclado. Entonces, la concepción del productor es muy extraña en Catupecu, claro. Porque está inherente en la composición, uh-huh. ¿Entendés? O sea, muchas canciones... Vos escuchás Lady Sol de los primeros discos, donde vos podés decir, bueno, no hay tanta tecnología. Y es un tema que está todo el tiempo en una sola nota. Sí. Lo importante es que Gaby está haciendo un slap, un tapping con un delay increíble. O escuchás Calavera Deforme, que está todo el tiempo en una sola nota. Si la metés en un cancionero, es todo el tiempo la, la, la, la, la, la, y ahora viene la, y después viene la, y en el del apéndice la. Sí. Entonces, como nuestro planteo fue siempre que lo tenía Gaby, después lo adoptamos por ahí con Fer y conmigo, después del accidente de Gaby, es cómo ingresás un productor, cómo le explicás. Claro. Ese ADN, ¿cómo le explicás que por ahí querés hacer un tema en una sola nota o un tema a 3 bajos y batería? Sí. Y no me importa si suena en todos lados. ¿Entendés? Entonces, queda claro. Bueno, vamos a escuchar Magia Veneno. Vamos con Magia Track Veneno. Track 13. Así no nos cansamos, seguimos cansándonos. Vamos. Es un temazo. Aparte, la letra es un gran logro. Increíble. La frase que tira. La sencillez. Y la genialidad me parece que me encanta. Sangrar en tus infiernos. La... adentro veo en partes, no sé si ves entre lo dicho y lo hecho. Reactor, 10ª temporada.